en la esperanza. Corre sin el temor y dile que en ti está, y dile que en ti está el amor. Eres tú el arquitecto, eres tú corazón, eres tú el arquitecto, eres tú corazón. Corre sin el temor y dile que tú estás, y dile, hey amor, estoy aquí, eres tú mi ángel, eres tú mi corazón. Eres tú mi alegría, oh amor, oh amor. Corre, no te detengas jamás, que el futuro te espera, hermano.